Y nos amábamos tanto de Nelly Galasso. La cosa empezó el día en que mi tía, la soltera, me llevó a ver una película de Fred Astaire. Creo que se llamaba Música y Amor o algo parecido. Me acuerdo muy bien porque ese día yo cumplía 9 años y no me hacían fiesta por mis malas notas. Entonces mi tía le dijo a mi mamá que iba a llevarme al cine. «Es su cumpleaños, pobre chico», fue lo que le dijo para conseguir el permiso. Y entonces nos fuimos los dos al cine. Aunque a mí me gusta más la de tiro, por lo menos me salvé de la penitencia. El tipo de la película era un flaco que estuvo todo el tiempo cantando y bailando. Y además daba vueltas y vueltas con una rubia sin despeinarse, lo que a mi tía la soltera parecía encantarle. Yo después le quise copiar el peinado tirante, pero no me salió para nada. Al volver a casa, me pareció que mi tía tenía los ojos medio extraños. Y escuché cuando le dijo a mamá, «Voy a aprender zapateo americano». A la mañana siguiente nadie se acordaba, pero ella salió y volvió al mediodía con una caja. Cuando vimos los zapatos, yo pensé que eran bastante raros, porque en la suela tenían unos chapones de metal. Mamá dijo, «Vos estás loca, ¿cuánto gastaste?». Pero mi tía la soltera contestó, «Yo con mi plata hago lo que quiero. Y además contraté un profesor para que venga a darme clases». «¿Acá?», dijo mamá con cara de susto. Y mi tía la soltera salió dando un portazo. Mi casa no es muy silenciosa, que digamos, porque la familia es grande. Contando a papá y mamá, mi hermano el mayor que a veces trae los amigos, mi hermana de 5 años y el bebé, que es bastante llorón. Además, mi abuelo el que toca el bandoneón y mi tía la soltera que escucha radio todo el tiempo. Pero ahora, desde que vimos la película, mi tía no para de bailar y dar los chapones contra el piso. A la mañana viene el profesor y por la tarde ella practica en la pieza de arriba, cosa que es mucho peor porque te retumba en la cabeza. Desde que empezó con las clases, mamá y papá se han peleado montones de veces. La otra noche escuché que papá le decía, «Se va tu hermana o me voy yo. En esta casa ya no se puede ni dormir la siesta, mis nervios no dan para más». Y mamá lloró un poquito, pero papá se hacía el distraído y miraba por la ventana. Claro, mi tía no hace otra cosa que practicar zapateo americano con los discos de Charleston a todo lo que da. Nosotros creemos que está un poco loca. Por lo menos, eso dijo el novio de mi tía, la soltera, el otro día. Cuando se fue y le entregó a mamá el anillo de compromiso porque no pudo conseguir que ella parase de bailar para devolvérselo. «Era nuestra última esperanza», dijo mamá, «que ese muchacho se la llevara. Ahora estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer con esta trastornada?». Y lloró otro poquito. Esta noche, mamá estaba en la cocina preparando la cena. Mientras el abuelo toca un tango en el patio, el bebé sacude el sonajero contra la mesa, mi hermano el mayor escucha rock pesado en su pieza, mi hermana, la de 5, y yo corremos carrera alrededor de la mesa con los patines, y mi tía, la soltera, ha estado toda la tarde zapateando americano en la pieza de arriba. Hace un rato, a papá le dio un ataque de gritos, pero de pronto todos nos quedamos mudos. Porque mamá cruzó lentamente el comedor, dejó el delantal sobre una silla, nos miró a todos con una cara triste, nos saludó con la mano, abrió la puerta de calle y se fue.